Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Has llegado al lugar correcto. Cinemaniáticos. Directo y al grano. Cinemaniáticos. Let's go. Cartelera, series, recomendaciones y muchas palomitas. Cinemaniáticos. Locución, Rocío Castillo y Alex Juárez. Luces, cámara, acción. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio. Y el día de hoy, bueno, pues estamos de este lado de la cabina, así que si nos escuchas por FM y tienes la oportunidad de vernos por Facebook Live, bueno, pues ya estamos ahí conectados, porque bueno, pues lo dicen que prometer no empobrece, ¿no? Entonces, y al cumplirlo es lo complicado, ¿no? Pero aquí está el buen Alex en cabina, lo prometió, nos amenazó de que iba a estar por acá y nosotros encantadísimas, por supuesto. Entonces, el día de hoy vamos a tener este programa de efervescencia musical de Cinemaniáticos de este lado de la cabina y van a poder ponerle un rostro a la voz, porque siempre es nada más. ¿Y Alex? ¿Cómo es Alex? Y no sé qué. Bueno, ahora ya lo pueden ver, así que disfrútenlo. Va bien por él, lo que quieran, ¿sale? El buen Alex está con nosotros. Antes de darle bien la bienvenida, queremos darle la bienvenida a ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo dónde nos sintonicen en cualquier punto de este planeta. Sean bienvenidos. Qué bueno, qué padre que estén con nosotros en sintonía. Y, por supuesto, que ya estén pues en contacto con nosotros, mándenos mensajitos, mándenos sus preguntas, sus dudas, sus participaciones. Contactos es 5540261814, que es el WhatsApp de La Voladora Radio. En este momento lo está atendiendo Adair, al cual también le damos las gracias por estar con nosotros en los controles técnicos y en también en audiovisual. Y bueno, pues él nos estará pasando sus comentarios, ¿sale? 597-97-852-52 es el teléfono en cabina. Estamos en redes sociales, Facebook, X, Streams e Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio y www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad voladora. Y como siempre les decimos, quieren estar del lado oscuro, de estar del lado donde tenemos coquita fría y helado napolitano, pues vénganse con nosotros a las redes sociales de Efervescencia Musical. Facebook estamos como Efervescencia Musical Voladora, en Twitch estamos como Rocío-Castillo-Fonseca y en Instagram estamos como Rocío Castillo Fonseca. ¿Sale? Ahí andamos para que nos dejen sus comentarios. Ahora sí, bienvenido mi querido Alex. Oye Alex, ¿tuviste la oportunidad de ver la luna el día de hoy, el eclipse lunar? Totalmente. ¿No te convertiste en lobo o algo por el estilo? Pues yo pensé que iba a pasar algo así, pero definitivamente el destino no quiso que fuera así porque dijo, tienes compromiso mañana con La Voladora, entonces no puedes estar haciendo tus desmanes nocturnos. Y bueno, llegamos rapidísimo. Llegaron ojedoso, sí, pálido, sin ilusiones. Me tuve que contener un poco, pero bueno, ya estamos aquí. Amable auditorio, muy buenos días, mi querida Chío, buenos días por esa oportunidad. Y que muy feliz por estar nuevamente aquí en Voladora Radio. La verdad ya tenía bastante tiempo que no había estado por aquí, salvo en situaciones remotas, pero bueno, ya estoy aquí nuevamente. Se siente estar en casa, es como venir a un lugar del que nunca puedes quitarte ese aroma, ese sabor, esa situación rica. Y sobre todo, pues es un dejo a la nostalgia, mi querido Chío, porque ya bastantes años de haber estado aquí en los micrófonos de La Voladora, hace 25 años precisamente. Que fue mi primera oportunidad de estar por aquí, año 2000, año 99, 2000 andaba yo por aquí. Sí. Ya llovió. Ya me eché de cabeza, pero bueno, ¿qué más da? Los años siempre implican un poco de avance, un poco de desarrollo, pero también con el gustazo de estar aquí. Pues, amado auditorio, muchas gracias. Y vamos a empezar, mi querida Chío, vamos a empezar con el programa. Empezamos con las personitas que cumplen años hoy. Vámonos directamente al santoral. Y bueno, mi querida Chío, pues, ¿qué crees? Hoy cumple 92 años una persona, un actor que ha hecho bastantes filmes, ha tenido la oportunidad de trabajar con directores, ha tenido la oportunidad de estar de cerca, muy, muy de cerca, con la evolución del cine, y me refiero al señor Michael Caine. Ha hecho de todo, ha hecho de personajes bonachones, ha hecho de personajes experimentales, ha hecho de personajes, pues la verdad, bastante serios, también ese tipo de sarcasmo, de ese humor muy, muy, muy particular que tiene Michael Caine, le ha permitido ser incluso de uno de los favoritos de uno de los directores más importantes que tenemos en la actualidad, que es Christopher Nolan. Lo ha repetido, y la verdad no se cansa de trabajar con él, y creo que eso habla mucho de la capacidad actoral, de la mimetización con el proyecto en el que esté trabajando, pero sobre todo de su gran talento, su gran carisma y su carácter llevadero. Hoy cumple 92 años. ¿Qué tal te cae Michael Caine, mi querido Chío? Michael Caine es el... A ver, estoy tratando de acordarme de alguna una película de él. Es el que sale en... Es que sí lo en Batman, ubico. En Batman. Ajá, el mayordomo, Alfred. ¡Ándale! Sí, claro, ajá. Claro. Sí, digo. Para más rápida. Para más rápida, la referencia. La más referencia. Ajá, sí. La referencia más actual, sí, digamos, claro, así. Claro. Sí, pues me gusta su trabajo. Sí lo he visto en otros papeles. Estoy tratando de acordarme que en otros papeles lo he visto, pero sí me gusta su trabajo. Okay. Fíjate. Sí. Entonces, aparte se ve como muy... británico. Sí, totalmente. Siempre es así como a ese tipo de humor me refería, ¿no? A ese tipo de humor muy, muy británico, y ese sarcasmo que siempre le queda súper perfecto. Y es un actor que definitivamente ha hecho una carrera bastante longeva y ha trabajado en los escenarios más importantes, ha participado en franquicias bastante, bastante generosas, le ha ido muy bien y tiene una vida tranquila, una vida pacífica, entonces se nota lo que es en persona, lo derrocha en la pantalla. Incluso, ya me acordé, una de las películas que me gusta mucho, que en verdad me hizo reflexionar mucho acerca del futuro, y digo, ¿cuántos años tengo, no? Pero 25, okay. 15 años, bueno, 15, pero 25, okay. Pongámosle así. Que me hizo reflexionar mucho y fue una recomendación, Un Golpe con Estilo. Ah, también, ok. Ahí salió. Con Demi Moore, ¿no? No, es con, si mal no me acuerdo, es con Michael Freeman. Ah, ya, perdón. Una película donde son personas de la tercera edad. Ok. Que, pues, el gobierno de una u otra manera ya los dejó como un poco desamparados. Ah, bien. Entonces, bien. A uno le están deteniendo la pensión, al otro no se la dan. Entonces, ellos, pues, entran en esta parte de no puedo conseguir un trabajo porque, pues, ya soy muy viejo. Pero también el gobierno no me está dando lo que me tiene que dar, ¿no? Y uno de ellos está enfermo. Entonces, sí necesita como esta situación de dinero, y lo que hacen es plantear un robo a un banco, que empezó como una forma chistosa, como un chiste, pero que lo maquinaron y entonces robaron un banco. Bien. E hicieron todo así, todo como para que no los descubrieran, y nadie hubiera imaginado, pues, que tres ancianos iban a robar un banco. Y les fue, o sea, sí les fue bien. Sí. Sí lo robaron. Sí. No los pudieron acusar. No pudieron comprobarlo, a pesar de que ya los tenían ahí ya encerrados y todo el rollo y medio. Pero un golpe de suerte hizo que no pasara y que pudieran disfrutar como de esa parte, ¿no? Con el dinero. Una película bastante padre, porque finalmente te das... te digo que a mí me hizo reflexionar mucho, porque te pones a pensar qué va a ser de mí cuando tenga tantos años. Sí. ¿Qué es de las personas que tienen tantos años, que estuvieron trabajando por mucho tiempo y que es el dinero es una bicoca lo que le dan, ¿no? Sí. Pero aparte ya no tienes como una vida productiva, o sea, porque el mismo mundo te lo va cerrando, sí, ¿no? Y entonces, fue como un golpe al futuro, así como de, ¿qué va a pasar cuando tengo 50 años? Una película un tanto leccionadora. Sí, pero aparte también tiene mucho humor. O sí, sea, claro, sí, claro. Está padre, está bonito. Se llama un golpe de suerte, un golpe con estilo. Okay. Se llama Un Golpe con Estilo. Es de el 2017. Ah, bien. Si no la han visto, véanla. Es muy buena. Y ahí después me cuentan. Y a propósito de Michael Caine, también una película de un robo. Yo recuerdo una con Demi Moore, nada más que no recuerdo cómo se llama. En este caso estaban trabajando en una empresa donde, bueno, en un banco, una situación, algo así, donde guardaban piedras preciosas y en este caso hacen un robo de diamantes. Entonces, entre Demi Moore y él se roban esos diamantes, los echan por la taza de baño, caen en el caño y al final pues los recogen sin ningún problema. Y es igual es un robo y la verdad, muy buena la actuación de Demi Moore, como siempre, nunca queda de ver. Y con Michael Caine también a la cabeza en ese tipo de película, llamémosle de suspenso, algo que tiene que ver con la policía, este robo, que al final también es un robo exitoso. Uh-huh. Entonces, bueno, también ahí podemos ver al señor Michael Caine, que hoy cumple 92 años. 92, hijo, hay que ver también Mi barbaridad. Simpatía. Ya ah, Mi Simpatía también, ahí, correcto. Esa que hace la transformación. Sí, ajá. Correcto. Y mira, hablando de personajes que también son agradables a la pantalla y que también son agradables a la vista y también al oído, ¿por qué no decirlo? Se encuentra Billy Crystal. Billy Crystal hoy cumple 77 años. No me imaginaba que estuviera tan grande Billy Crystal. Creo que lo disimula muy bien. Sí, sí, sí. Digo, grande sí se ve. Sí, ¿no? Claro. Porque claro. Finalmente pues no puedes aparentar claro, 15 claro, años por toda claro, tu vida, claro. ¿No? Pero no, también no pensé que tuviera tantos años. 77 años. Y bueno, este hombre ha sido anfitrión de los Óscares, ha participado en películas que tienen que ver con la comedia. Comedia muy dura, comedia muy ácida. Y también el tipo es muy agradable, es muy simpático, me lo sigue pareciendo. Creo que es ese tipo de personajes que le hace falta mucho, mucho todavía a la entrega de los Óscares. Tiene mucho que aportar, tiene mucho que decir. Sin embargo, podemos verlo un poquito retirado de las pantallas y a final de cuentas esperemos que en algún nuevo proyecto se encuentre él. Billy Crystal hoy cumple 77 años. Y sí, a mí me cae re bien, porque aparte también su humor es como muy familiar. Sí. Pero aparte también no es forzado, bueno, no se siente forzado, es espontáneo. Entonces sí es un rostro agradable que ves en las pantallas. Lástima que sí ya tiene un rato que no los ves, sí. Pero de las películas en donde ha estado, yo creo que sí las disfrutas y las sigues disfrutando a pesar del tiempo. Mi querido Alex, dame chancecillo, tenemos claro. Yo sé que el chisme está bien bueno, porque incluso hasta yo estaba ya yéndome, pero ya me indicaron que tengo que ir a, que tenemos que ir a un corte, okay. Más bien. Entonces, no se vayan, regresamos, recuerden, estamos en Facebook, estamos transmitiendo por Facebook, por FM y por internet. Así que esta vez no tienen excusa, comuníquense aquí con nosotros en Cinemaniáticos a través de Efervescencia Musical, a través de La Voladora Radio. Corte. Cinemaniáticos. Directo y al grano. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-26-18-14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Y bueno, pues ya estamos de retache, ya estamos de vuelta, mi querido Alex. Estamos con el Santoral, así que vamos a seguir. ¿Sabes qué? También de quién es este cumpleaños. ¿De quién tenemos que acordarnos también por su gran contribución a la física, aunque yo no le entiendo como mucho, pero sabemos que es una de las mentes más brillantes que ha pisado el mundo. Okay. Albert Einstein. No, pues imagínate nada más el descubrimiento que hizo de esta fórmula de la teoría de la bueno, tiene que ver con la teoría de la relatividad, el principio básico para la elaboración de la bomba atómica. Entonces, una contribución bastante, bastante poderosa que cambió incluso pues las raíces, los cimientos de la ciencia, la teoría del hoyo de gusano, entre muchas otras cosas más. Albert Einstein, sin duda alguna, pues es un personaje más que importante, más que necesario para el desarrollo de la humanidad misma. Y bueno, pues vimos esa génesis, ese problema que pues tuvo en su país natal y tener que emigrar a otro lugar totalmente diferente, pero donde sí le podían facilitar cierto tipo de, pues una cuestión, una cartera muy gorda para que pudiera desarrollar todos los proyectos que tenía en mente. Definitivamente es un personaje que aprovechó y al máximo todo su conocimiento y todo su talento. Así es, y pensar que en algunas de sus descubrimientos los hizo, pues, en su trabajo mirando al horizonte, ¿no? Sí, sí, sí. Así como de, ¿qué estará haciendo ese pequeño hoyito que estoy viendo? Y pum, ¿no? Es como Madame Curie, ¿no? Igual exactamente, en una precariedad de situación, digamos, en un entorno no tan agradable, no con tanto desarrollo, tuvieron esa capacidad y esa visión de fijarse en lo más elemental, en lo más sencillo, y empezar a desarrollar su mente y sus conocimientos. Sí, sí, sí. Y ahora es uno de los científicos más importantes, y a pesar de que pues no se conoce al 100% o no terminas de conocer sus investigaciones, sí, al menos sí sabes su nombre, ¿no? Sí. Al menos sí lo ubicas por un par de sus descubrimientos, ¿no? Pero claro, el nombre sí te dice algo. 146. Wow. 46, 47, una cosa así, de que tendría que estar cumpliendo. De edad. Ajá. Bueno, imagínate, y hablando de personas que ya no se encuentran aquí, también que fue un portento musical, hablamos de un señor que, pues su nombre lo dice todo, trabajó con grandes, grandes estrellas, de la talla de Michael Jackson y muchos otros más. Hablamos de Quincy Jones, cuyo legado pues se termina hasta el año pasado, digamos, su vida terrenal. Su paso por este mundo acaba el año pasado. Un hombre que se encargó de ser, vislumbró prácticamente un escenario interesantísimo en las cuestiones musicales. Su nombre es sinónimo de calidad, su nombre es sinónimo de descubrimientos musicales y su nombre es prácticamente una garantía en todas las producciones que él tocó. El grupo Chic, Michael Jackson, entre muchos, muchos, muchos otros. Y pues él nos abandona el año pasado, pero hoy cumpliría años también Quincy Jones. Una lástima, por tanto, también de personaje. Es el que hizo, el que le ayudó a hacer Thriller y Bad. Ah, ¿no? Exactamente. A Michael Jackson. El álbum más vendido de la uh-huh. historia. Todavía. Todavía sigue siendo, pésele que le pese, reggaetoneros, ¿sí? Ah. No. bueno. Pero sí, fue uno de los que estuvo ahí y obviamente, pues, hitazo, ¿no? O sea, sí, no, hombre, tuvo de su mano, insisto, llevó de la mano a Michael Jackson, ambos creativos, uno escribiendo, otro produciendo, otro musicalizando, en fin, la verdad, es un álbum completo, un álbum redondo. Tú lo escuchas y evidentemente, pues, obviamente el paso del tiempo ha hecho algunos detallitos con esos materiales, pero sin embargo son materiales que no pasarán de moda y que siguen siendo tan excelentes como cuando fueron presentados la primera vez. Pues un abrazote a Quincy Jones, productor gigantesco musicalmente hablando. Así es. Y vamos, perdón, te. Chío. Sí, no, sí, adelante, adelante. Pues un niño que conocimos bailando en una película precisamente inglesa hace, pues en la, pues a principios de década. Él era Billy Elliot, un niño muy simpático que tenía un padre obrero y que pues no quería que fuera bailarín de ballet, sino que él quería que fuera obrero como él. Al final del día, pues en esta película, este personaje Billy Elliot, pues de alguna manera convence a su papá. Y su papá apuesta por el sueño y vamos, ese gran final cuando se enfrenta, se presenta, hace su presentación estelar en ese teatro junto con su amigo, su papá y todos viendo el desarrollo de este personaje, de este niño que empezó precisamente como un chavito que iba en contra de las reglas establecidas en ese momento y convertirse en lo que él más deseaba, un bailarín de ballet. Estamos hablando de Jamie Bell, que ha tenido participaciones, la verdad, bastante importantes, sobre todo en películas que tienen que ver con el género de la acción, con el género del terror y el desatino, a lo mejor, que tuvieron todos los participantes de la última entrega de Los Cuatro Fantásticos, que fue catastrófica. Josh Trank dirigió ese producto que no le fue nada bien. Se quejó definitivamente de la 20th Century Fox por la elaboración de esa película, en la que él no tuvo mucho, según mucho que ver. El corte final no dependió de él. Y Jamie Bell vimos que ahí tuvo un problema gigantesco, porque sí le afectó en productos futuros, en contrataciones futuras, por haber desarrollado el personaje de La Mole, precisamente, en esa película de Los Cuatro Fantásticos. Que fue la de 2015-2017. Sí. Más o menos, sí. La que todo el mundo queremos olvidar. Sí, esa. Exactamente. Sí, porque estamos esperando esta nueva, ¿no? Y está la anterior, donde sale Jessica Alba, si mal no me acuerdo. Previa a esta de Jamie Bell. Ajá, sándale. Y ahí está un hueco que todos los fans dijimos, hay que quitarla. Y sí. Es un hueco muy, muy raro, ni modo, la saltamos. Sí, la omitimos por razones de seguridad. Y sí. Bueno, hoy cumple 39 años, ya está grande Jamie Elliot, mi querida Chío. Sí, ya bastante. Pues no ha figurado mucho, ¿no? Como en otras producciones. Digo, solamente fue, sí me acuerdo de Billy Elliot, ¿no? Sí, gran película. Sí, a mí me encanta y cada que la pasan yo la veo. Ajá, sí. La disfruto, la veo y también me siento bailarina. pero no lo recuerdo en otras producciones más, por ejemplo. Mira, por ejemplo, estuvo en una que se llamó me parece que se llamaba Dog Soldiers, tenía que ver con soldados, era una película de ciencia ficción. Luego hubo otra en la que también lo recuerdo, que era como una película también, Rent, me parece que fue, la versión inglesa. Algo así recuerdo. Lo que sí, luego es que son tantas películas en las que uno ve, uh-huh, que definitivamente sí se te va el hilo. De pero él sí, yo no me acuerdo. Sí, sí, la verdad, sí, ha tenido bastantes películas. Pero, insisto, yo creo que Luego nos ponemos a mano con la audiencia de cuáles son las películas en las que ha participado. Pero yo recuerdo esa de Rent, recuerdo esa de Los Cuatro Fantásticos, Billy Elliot, y esta que te digo de unos soldados, pero no recuerdo muy bien cómo se llama el título. Entonces, estos fueron los festejados del día de hoy, mi querida Chío. Billy Crystal, Billy Elliot, en este caso es Jamie Bell, Michael Caine, Quincy Jones y Albert Einstein, que nos habías hecho la anotación. La anotación, sí. Yo tenía otro, espérame, déjame, porque incluso lo guardé. Dije, ay, mira, qué interesante. Porque era, si mal no me acuerdo, también del mundo del espectáculo, obviamente. Sí. Ahorita, ya, a ver. Bueno, mientras mandamos saluditos ahí a la gente que nos está viendo en Facebook Live. Saludamos cordialmente a Luis Miller Betancourt, a Miguel Locun y a Jesús Bautista en Denver, Colorado. Gracias por la compañía esta mañana, aunque no les gusta, a uno de ellos no les gusta el cine, uh-huh, pero bueno, nos acompaña, yo sé que... Ah, sí, bueno. Aquí hablamos de cine, pero también chismeamos, entonces ¿verdad? El chisme atrae, entonces. Es de Steven Harris, okay, que es el bajista y fundador de la banda de Iron Maiden. Ah, nada más. Nada más así, nada más. Así nada más, bien, bien, bien poquito. Cosa de nada, ¿no? Un 12 de marzo de 1966. Oye, qué bien. Nació, entonces también Es una de las bandas también bastante, con bastante influencia en la música. Y ya nos estamos quedando sin gente importante musicalmente hablando, porque estas grandes bandas, pues definitivamente ya los pues digamos que los líderes musicales y toda la banda en cuestión, todas las bandas en cuestión, pues ya están sintiendo los estragos de todas las noches locas, de todas las diversiones que tuvieron a granel. Y entonces poco a poco vamos viendo cómo esa llama se va extinguiendo de estos grandes nombres que significaron mucho en la época de los 80, 90, y bueno, hasta nuestros días. Definitivamente sí ya estamos perdiendo esa situación musical, mi querido Chivo. Sí, y mira, a raíz de que uno se sienta como viejo, sí. La verdad todas estas bandas, nos gusten o no, tenían su sello único, su sello particular. Sí. Y sí influenciaron en bien a otras bandas, ya más más agrupaciones, sí. Más en la actualidad. Sin embargo, yo creo que sí ha habido una no una evolución, sino una involución en la parte musical, sí. Con algunos géneros, ¿no? Sí. Y aparte, aviéntale la soberbia, ¿no? Que sí. Tienen muchos de ellos. Digo, yo no los conocí físicamente, ¿no? Yo no conocí a Freddie Mercury, por ejemplo, claro. ¿No? Pero yo sé el aporte que hizo a la música. Entonces, si yo estoy en este plano y me está yendo bien, yo no voy a decir, yo soy mejor que Freddie Mercury. Porque, pues no. O sea, más bien es demuéstralo, pero con los hechos, ¿no? Pues es que para ellos los hechos son... Sigue siendo una leyenda, ¿no? Para ellos los hechos son los seguidores en Facebook, sí, en Instagram. Ándale. Ellos piensan que ese impacto es mucho más que suficiente que haber elaborado un álbum en épocas difíciles, de verdaderamente escribir canciones, saber música, no lo sé, la verdad, los saber artistas música, diría, sobre todo, ¿sí? Lo principal, más ¿sí? bien, lo principal, saber música, porque en realidad si de repente dicen, no, es que yo soy mejor que Freddie Mercury, no, pero cantas así y quieres hacer, ajá, sí, no manches, ¿en qué sentido eres mejor? Mejor así déjalo, ¿no? Sí, mejor quédate calladito. Y yo creo que sí se están perdiendo como estas grandes figuras, sin embargo, la leyenda en la cual se convierten es la que perdura. Digo, la otra vez estaba viendo un video que le estaban cantando las mañanitas. Bueno, estaban recordando a Freddie Mercury. Sí. Un escenario sin los músicos se retiraron, o sea, nada más era el escenario con los instrumentos y todo, y medio un chorro de gente así porque estuvo abierta en panorama. Y empezaron a cantar de la de Bohemian Rhapsody. Okay. Entonces, una de las cosas que decían es, cuando sabes que te convertiste en leyenda, es que no necesariamente estás en el escenario, pero la gente está cantando tus canciones. Sí, sí, eso es un hecho. Pero bueno, realmente los tiempos han cambiado mucho, la apreciación musical en las personas también ha cambiado bastante. Los productos que ahora son mainstream y que tienen una significación bastante efímera y que simplemente tocan en algún momento y se acabó, esa fue su participación musical. No deja nada de huella, pero al final del día es lo que la industria musical, lo entrecomillo, pues ha permitido que pues se siga proliferando. Y que solamente deje huellas únicamente en 2-3 semanas, un mes quizá a lo mucho y a lo que sigue, porque no hay mayor impacto en el hecho de construir, de elaborar, ya no digo álbumes, ahora hablamos de canciones, ya ni de sencillos tampoco, ¿no? Porque veo, por ejemplo, dice, no, perdón por el nombre que voy a mencionar, un chico que se apellida Flow, musicalmente hablando, saca una canción cada semana y entonces piensan que es un tipo talentoso y ves el tipo de contenidos y dices, no hombre, pues si a esto le llaman generar y hacer música, estamos totalmente perdidos. Las generaciones nuevas tienen nada, nada, nada de lo que puedan presumir, salvo algunas excepciones porque no todo es tan grave en la vida, pero la verdad sí es bastante efímera la cuestión musical en nuestros días. Afortunadamente nos tocó vivir este tipo de artistas, pues si no palparlos de manera directa, sí a través de su música, sí a través de sus creaciones y sí a través del legado musical que seguimos tocando. Y seguimos tocando y seguimos tocando, y por favor sigan, ¿cómo se llama? Expandiendo esta parte. Y bueno, pues, mira, vamos a hacer una pausita porque tenemos aquí algunos mensajitos, porque okay, si no, luego se nos olvida. Sí. Buenos días, Chío y Alex, hasta que se nos hizo conocerte, Alex, un placer conocerte, que veniste a La Voladora Radio, saludos de Vero Arroyo. No, muchas gracias, mi querido Vero Arroyo. Pensé que ibas a estar aquí, dije, a lo mejor viene Y va a venir con un cubo de agua y ahora sí, el bautizo, ¿no? El bautismo de Alex. Con, tu capa, con su pacanta así. Sí. Alex. Alex, sí, es cierto. Gracias, abrazote gigante, mi querida Vero Arroyo, te agradezco mucho. También saludamos cordialmente a Enrique Salinas en Tecate, Baja California. Hasta Baja California. ¿Cómo ves? Órale. ¿Cómo ves? Tenemos audiencia hoy. Qué chido. Qué fíjate padre. Que tengo a Luis Millán Miller Ande. Saludos cordiales, hermano. Ay, Miguel sí. También dice saludos. Miguel Lancont, ese mero. Y luego Jesús Bautista, saludos desde Denver, Colorado. ¡Órale! Sí, sí, sí. Saludo a Denver. Allá, Denver. Jorge Sánchez. En Ixtapaluca. Saludos. Buenos días, Chio y Alex. Bueno, ya si mal no me acuerdo, es Vera Arroyo okay. En su Facebook. Enrique Salinas, buenos días a todos desde Tecate. Ajá. Ahí está, Enrique Salinas. ¿No será ¿cómo se llama? ¿Pariente de Salinas Pliego? ¿O no, sí? A lo mejor hay que pedirle algún patrocinio. Sí, ¿no? a eso iba, sí, pero sí, quería ser más sutil. Si tiene, no sé, algunas tiendas que acaban de entrar, digo, sería fantástico, ¿no? Ándale. Quieres ser sutil, pero bueno, está bien. Luego hablamos contigo y para investigar tu árbol genealógico. Claro. Un saludo a todos ustedes y, por supuesto, un saludote enorme a todas las personas que nos están dando likecitos y que nos están mandando los saludos y así. Nos pasaron ahorita una parte, pero seguramente hay más. Sí. Ahorita los buscamos, no se me preocupen, no se me sientan, no piensen que los dejamos ahí en el olvido. Mira, ya me pasaron otra. Alma Alicia Gazón Jiménez. Sensacional día. Saludos a todos, mi querido Alex Cuñiz, Alex Juárez. Así es, ahí está mi Cuñiz, Alma Alicia Gazón Jiménez, ahí en Valle de Chalco. Benjamín Murcia en Chimalhuacán. En Chimalhuacán nos están escuchando. Órale, también. Gracias por la compañía. Ahora sí que desde Denver hasta Chimalhuacán. ¿Qué tal? Oye, nada más. Pasando por Ameca. Pasando por Ameca. Bueno, pues ahorita. Y bueno, si quieren tener contacto también, recuerden 5540-261814 es el WhatsApp de La Voladora Radio. Y en redes sociales, estamos en Facebook, Xtreams e Instagram como La Voladora Radio. Facebook de este su programa es Efervescencia Musical Voladora. Así nos encuentran, Efervescencia Musical Voladora. Y bueno, pues seguimos con esto del chisme, mi querido. Vamos con Alex. El chisme, a ver. ¡Híjole! ¡Ay! Cuéntanos. ¿Por dónde entramos? No sé, pues tú dime. Pues ¿qué es sugieres? Que tenemos a ver. Como mucho, mucho chisme. Bueno, vamos con el eco de lo de la semana pasada y de lo de la antepasada con la cuestión del Oscar. ¿Qué tal las declaraciones de Carla Sofía Gascón? Híjole. Sigue teniendo problemas de agenda y sobre todo con su representante. ¿Qué mal le debe de ir a un representante así de tener un producto tan explosivo y que no se ayuda a sí misma, ¿no? ¿Qué pasa con Carla Sofía Gascón, mi querida Chío? Pues mira, ya en una situación en la que estamos, he visto como varios TikToks de algunos terapeutas, y okay. Lo digo sinceramente, no, sí. En donde están estudiando, bueno, no estudiando, están poniendo sobre la mesa el comportamiento de Carla Sofía, como okay. Un comportamiento no tan normal, comillas a la palabra, ¿sí? Porque sí se le está yendo la cabra al monte bien feo. O sea, como que sí perdió muchas cosas, ¿sí? Y que eso habla acerca de ella como persona. Una megalomanía, ¿no? Que es incontrolable. La verdad, sus declaraciones últimas tienen prácticamente el viso de un odio, de un resentimiento para con todo mundo, y porque como nadie, o bueno, pocos piensan como ella, pues todo lo demás está mal. Sí, no, pero aparte esta situación de que de repente dice una cosa y luego esconde la mano y luego se quiere hacer la víctima, o sea, sí está... por una parte, a lo mejor podemos decir, es como chistoso el asunto, ¿no? Pero yo creo que sí tiene que ver con una situación de salud mental importante, sí. ¿No? Y que, bueno, pues nos podemos divertir, ¿no? Nos podemos burlar, podemos subirnos al tren del meme, pero yo creo que también es importante como ponerlo en esa parte, ¿no? Sí. Nosotros tenemos aquí en México, incluso no me acuerdo en dónde, no me gustó como la comparación, pero dije, bueno, pero en situaciones así como de personajes polémicos están okay. Como a la par. Adame. Alfredo Adame. ¿No? Ajá. Tenemos, en México tenemos Adame, ¿no? Bueno, sin embargo, bueno, no voy a defender lo indefendible, ¿verdad? Pero por lo menos Alfredo Adame sabe y reconoce sus capacidades. Bueno, él ha demostrado sus capacidades actorales durante mucho, mucho tiempo. No lo entrecomillo porque al final del día ha sido contratado para elaborar productos que tienen que ver con el divertimento fácil y rápido. Y creo que lo ha hecho bien. Y también, hasta cierto punto, en alguna etapa, no era un hombre al que tuvieras que se viera mal en pantalla. Evidentemente sí, conforme... Yo creo que el punto de quiebre fue su divorcio. Uh-huh. El divorcio fue el que hizo que se transformara y que ese personaje evolucionara en no sé qué, pero evolucionó. Sin embargo, a pesar de todas sus groserías, de sus desplantes, de los ataques que ha hecho directamente contra algunos compañeros más, no deja de tener razón en el sentido de por qué los ataco, por qué le hacen daño, ¿no? Al final del día, siento que es como un... Como un personaje que tiene un gran dolor interno. Sin embargo, también conoce sus limitantes y también tiene sus propios límites. En el caso de Carla Sofía, pues haber hecho creo que 2 filmes, en este caso como hombre, la de, ¿cómo se llamaba? Nosotros los nobles, ¿no? Creo que es el hit más grande que ha tenido, porque ahí en fuera yo no le he conocido más. Participó en algunos programas aquí en México, pero fuera de eso ya luego vino su proceso de asignación de género, ¿no? Sí, sí, sí. Y después, bueno, aparte también he escuchado y he visto, la farándula ves y escuchas muchas cosas, ¿no? Pero también que no era una persona como muy querida dentro de los pasillos de Televisa, ¿no? ¿Sí? Y tomando en cuenta que es Televisa, ¿no? O sea, ese nido, ¿quién, ¿no? ¿A quién cae bien, en dónde, no? Sí. Pero... Sí hay algunos comentarios de, sí, trabajaba bien, sí, me caía bien, no sé. Pero con él, no. Como que siempre le consideran una persona antipática y pesada. Y prepotente, sí, aparte, ¿no? Sí, sí. Entonces sí fue como de, bueno, entonces sí, es chistoso su personaje, sí, uno lo recuerda en Nosotros los Nobles, y que esa es una de las películas como que en el cine mexicano que brilló y que sigue brillando, ¿no? Sí, sí. Y la neta sí hizo algunas estrellas, o sea, aún a la distancia, ¿no? Aún en la distancia, entonces sí uno lo ubica en ese producto, pero también hizo como otras cosas aquí en México, ¿no? Sí. Pero de repente verlo como esta parte no puede ser posible que haya llegado a este punto, ¿no? Y que ya no se trata de que si eres transfóbico o no, más bien es la parte de la persona. Sí, definitivamente. De la persona, por los comentarios, por lo que dice, por cómo se comporta, ¿no? O sea, porque, insisto, yo también vi como comentarios que decían, es que no es por ser transfóbico, es que no la estoy atacando por esa parte, ni siquiera la estoy atacando, es más, es un comentario de lo que está pasando, ¿no? Y mira, no nada más es ella, porque de hecho los que participaron en la película, Emilia Pérez, que es un bodrio de producto visual, perdón por la expresión. Sin embargo, Zoe Saldaña también la regó esta semana cuando recibió el premio Oscar y le preguntan es posible, ¿no? Que se haya, o sea, está bien que haya celebrado su Oscar y que lo haya ganado. Sin embargo, la respuesta que da Zoe Saldaña es bastante absurda, bastante estúpida, el hecho de decir que la película no representa para nada a los mexicanos, que pudo haber sido en Noruega, pudo haber sido en Inglaterra, pudo haber sido en algún otro lugar. Y que, pues, si los mexicanos se sentían aludidos y, en este caso, pues, ofendidos por lo que el producto manifestó, pues, discúlpenme, hablemos en una mesa redonda, vamos a hacer una conferencia. Podemos tomar un cafecito. ¿Qué cinismo de declarar? Ya que tiene el Oscar, ahí sí ya ahora habló, ¿no? Ya pudo decir, pues ya no hay ningún problema. No necesito el apoyo del público mexicano, que afortunadamente las salas en México quedaron totalmente vacías porque ese producto no nos interesó verlo. La verdad era un producto que, pues, hasta cierto punto dejaba bastante mal. Una temática que es muy complicada de tratar, que es muy delicada y que definitivamente siempre tiene, bueno, ha tenido raíces muy profundas con el dolor de las personas desaparecidas, con el dolor de las madres, de los padres que han buscado a estas personas y que de una manera tan infame, tan superficial y tan fatua es manifestado a través de ese producto de un francés que hasta sí, que el año pasado se llevó un buen premio por una excelente película que hizo. Sin embargo, vemos que cómo las cosas y cómo de alguna manera existe una hipocresía de un nivel tan, tan grande en los creadores de contenidos. Digo, hay unos que sí pueden pues presumir que son bastante transparentes. Pero en este caso de Jax Odiard y Emilia, esta Carla Sofía y Zoe Saldaña, qué bárbaros, qué trío. ¿Qué trío y qué declaraciones tan funestas? Que Zoe Saldaña se había mantenido al margen y le funcionó, pero sí la regó al dar esta explicación, ¿no? Mejor se hubiera quedado callada. Calladita. Iba bien hasta que dijo, es la historia de cuatro mujeres, ¿no? Ahí lo hubiera dejado. Hasta ahí, porque lo demás estaba de sobra. Sí, porque lo demás estaba de sobra, ¿no? Pero, sí, esa película es, híjole, no es... Catastrófica. Sí. Ya no sé si verla con humor, porque no sé. No, ya ni verla. Ya fue. Creo que fue un mal sueño. Sí, fue. Incluso es una de las películas que implotó. O sea, ¿Sí? Siempre ha habido películas, que después vamos a hablar de otra que está implotando. Okay. Blancanieves. pero esa implotó, ¿no? ¿no? Implotó después de haber tenido un chorro de premios. Muerta al nacer. Pues se llega a un punto en que dices, neta, te llevaste esos premios, ni siquiera eres merecedor. Ya la cereza del pastel de lo incongruente, haberle ganado a Elton John como mejor pieza musical y darle un Oscar, un galardón. Definitivamente creo que el Oscar, si ya estaba devaluado, con este premio se devaluó todavía más, o perdió toda la credibilidad posible. Bueno, pues vamos a un corte, enseguida regresamos con más, no se vayan, no se despeguen, todavía tenemos otro bloque y después otra hora más, vamos a estar hasta la una, okay. Y por supuesto, pues tenemos mucho chisme, aparte de la cartelera, por supuesto, no se nos va. No podía faltar. No se nos va a olvidar, pero tenemos un chorro de chismes, así que regresamos con más aquí en Efervescencia Musical. Cinemaniáticos. Directo y al grano. Son las 11:47. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. De la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram. La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Y bueno, pues ya estamos de retache de este lado. Seguimos con los el chismecito de los premios Oscars. Que casi no se nos da. Mira. Sí, que casi no se nos da. Yo voy a ser sincera, bueno, sí lo dije. Yo vi esta edición de los Oscars desde la alfombra roja por el chisme, claro, la neta, claro. Por el chisme. Y ay, qué cosas tan buenas. Estaba ahí, esta vez sí me emocioné como aficionado de fútbol que ve sus partidos. Sí. Así estaba, ¿no? Ah, o sea, no, yo, no. Tengo que estar ahí. Pero estuvo bastante padre porque finalmente hay muchas cosas que de ahí se desprendieron. Por ejemplo, esta aparición de Gal y de Rachel, ¿no? Que da a... Híjole, es que yo lo he estado pensando, mi querido Alex, y esto nos ha dado como mucho, mucho para dónde cortar. Y con análisis como bastante padre de la conducta humana también, sí, ¿no? Definitivamente. Porque finalmente ellas están en este momento en esta promoción de la película de Blancanieves. Sí. Un producto que ya se le salió de control a Disney, que le está implotando poco a poquito, se está desinflando desde abajo, desde dentro. Y por lo mismo, Disney no quiere, entonces le ha estado invirtiendo lana y que ya llevan una cantidad estratosférica y quién sabe si vayan a recuperar aunque sea la cuarta parte, ¿no? Porque esta película ha tenido más hate que buenas promociones, ¿no? Pero todo tiene que ver precisamente con algunos dichos, algunos comentarios de esta Rachel precisamente. Sí. Las participaciones políticas de ambas, las, ¿no? Las posturas políticas de Gal Gadot, tanto, Rachel, sí, de las, claro, dos. La propia visión de Disney, que no quiere tampoco dejar morir este producto, que pues Blancanieves fue su primera producción, sí, ¿no? En aquellos 20s, 30s. 30s. Y que obviamente para ellos representa más que Blancanieves, más que una película, es su película, ¿no? Entonces, en verdad, tratan de rescatarla, pero no sé cuánto Pepto Bismol estén tomando, porque todo esto les está implotando. Y ahora salen con esta nueva noticia que para la alfombra roja no va a haber medios. O sea, ellos van a controlar la información, las fotos, los videos, toda la información lo van a controlar y después lo van a sacar. Sí. Pero para esta premier no va a haber medios de comunicación. Obviamente los medios de comunicación están diciendo que quieres esconder. Pues obviamente quieres esconder toda esta parte que todo mundo ya sabe. Pero aparte, todo mundo ya sabe, ¿no? O sea, no quieres que se le pregunte a tus estelares determinadas cosas de cuestiones de partidos políticos, de posturas políticas, pero tampoco de una situación del si feminismo, no feminismo, etc., ¿no? Entonces, yo creo que también esta película está también dando ya sus patadas de ahogado, porque en verdad todavía ni siquiera es el estreno y ya tiene, en verdad, muy, muy, muy mala publicidad. Pues la película ya está muerta al nacer. Las primeras declaraciones de Rachel Zegler fueron que pues ella no iba a participar en una película donde el príncipe era un acosador, donde pues las princesas pues tienen nada que ver con el aspecto amoroso, que ella iba a encarnar una Blancanieves que era totalmente diferente empoderada. A lo empoderada. Ah, esa palabra como me molesta, pero bueno, empoderada. Y que pues todo lo que alguna vez se vio en esta película pues de dibujos animados definitivamente iba a ser la vuelta de tuerca. Luego viene otro golpe que es cuando presentan esa imagen, esa fotografía donde están los siete que no son enanos, pero sí eran siete, y empiezan a ver que, a ver cómo, no vas a contratar enanos para que hagan el personaje de enano. Las declaraciones de Peter Dinklage, que dijo que, bueno, cómo era posible que él era el único enano, y sus otros compañeros eran personas pues comunes y corrientes, ¿no? Y, en fin, o sea, fue una cosa, una bola de nieve que a la larga hizo prácticamente pedazos tanto la promoción, tanto las pues relaciones que hubo entre cada uno de los actores, los directores, los mismos productores de esta cinta. Todo ha explotado para mal, y luego pues la cereza del pastel, las declaraciones también de Gal Gadot, y no por ella, sino las declaraciones de Rachel Zegler, que ella es anti-palestina, ¿no? No, ella creo que apoya a Palestina. Ah, perdón, apoya a Palestina. Apoya a Palestina y Gal, obviamente. Gal Gadot, sí. Antisemita, ¿no? Al otro sí. Lado. Pero que eso pues tiene que ver con una situación ya como más personal, ¿no? ¿Sí? O sea, digo, no estoy justificando ni estoy diciendo que bando es el bueno y que bando es el malo, ¿no? Pero se enfrentaron esas dos visiones. Se enfrentaron esas dos visiones. Pero fíjate, aquí pues te digo, se plantean como muchos temas a la vez y que si no le sigues, sí te puedes confundir un poco, ¿no? Sí. En esta situación, por ejemplo, de las personas pequeñas, porque así hay que llamarles personas pequeñas, sí, todo el mundo lo conoce como enanos, pero son personas pequeñas, que de repente fue así como de, pues vamos a contratarlos, pero no estaban como chidos, sí, porque todo empezó con una filtración de imágenes. Exactamente. ¿No? Entonces dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿No? Si no hay como muchos. Ajá. Porque aparte después dijeron que malinterpretaron las palabras, ¿no? Okay. Pues, ¿te lo avientes a computadora? Pues jalo. ¿Por qué no? Jalo. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? Entonces, tú los ves y es así como de, más falsos no pudieron verse. Mejor hubieras puesto un pedazo de cartulina, la neta, ¿no? Y hablando de falsedad, el diseño de producción de lo que nos han presentado de trailers de avance, nombre, se ve falsísimo. Sí, se ve falso. O sea, sí, se ve todo generado a computadora. Que no está mal, pues, pero tú esperas otro tipo de cosas, para, ¿no?, una película de tantos millones invertidos. Aparte, tomando en cuenta ya la situación de del avance tecnológico en el cine. Definitivamente, ¿no? Sí. Tú lo comparas, así visualmente lo comparas con otras películas y es así como de que es puro inteligencia artificial y dices, no manches, Disney está aquí y los otros están acá, pero sí, el dinero estás acá y pues no manches, ¿no? Sí. Eso es como la muestra de que cuando tienes mucho dinero y no sabes qué comprar, compras lo que sea, lo primero, sí, que te encuentras, ¿no? Es cierto. Entonces, primero por esa parte, y aparte también que detuvieron el proyecto como por un año precisamente para identificar esta parte de las personas pequeñas y de, sí, algunas otras cosas más, ¿no? Y luego como tratar de jugar con la luz porque resulta que Blancanieves pues era, tenía que ser blanca porque así estaba su nombre. ¿No? Sí, no le hagas, o sea, en verdad, ¿no? No. Y jugar con la luz para que, al menos Rachel se vea más clara que Gal, ¿no? Sí. Porque tú, una comparación ya como más física, pues obviamente Gal es más blanca que Rachel. Y ojo. Y no mucho estoy... más hermosa que Rachel Zegler. Aparte que sí. O sea, ya en una cuestión física, sí, ¿no? Pero esta parte de tapar como estas cositas que bien pudiste haber atendido desde antes. Desde y un así principio. Como de, pues es que en realidad no sé qué estabas planteándote desde el inicio, ¿no? Pues es el pago es el costo del precio de la agenda woke de Disney. Aparte. Definitivamente. Sí, aparte. Costo. Y aparte también esta situación de la inclusión. ¿Sí? ¿No? O sea, yo creo que se juntan mucho. Mira, yo no estoy en desacuerdo. Si estamos hablando de un producto de 1937, que es la primera vez que ve Blancanieves al mundo y el mundo la ve a ella. Claro. Obviamente con estas visiones que son como estereotípicas en todas las producciones de Disney, como el beso del verdadero amor, o sí, el, creo que sí, el que la princesa sea rescatada por el príncipe, en donde la princesa no esté haciendo nada hasta que el príncipe llegue, etc. O sea, toda esta parte del amor verdadero, de tu único amor, y el de vivieron felices para siempre y todo, obviamente desde ahí empezaron. Con el tiempo se modificaron, ¿no? Sí. Incluso se han parodiado, ¿no? Esta parte. Y el mismo Disney ha dicho... voy a empezar a cambiar, pero es una fórmula que a mí me funciona. No puedo cambiarlo de la noche a la mañana. Exacto. Y, ojo, no estoy defendiendo a Disney, es una cosa... Y al final es un negocio, ¿no? Sí, aparte sí es un negocio, pero Disney también es una cosa abominable, la neta, ¿no? Sí, sí. Pero todas estas visiones con las cuales crecieron otras generaciones no es la visión que yo tengo ahorita en el 2000, sí, 2015, 2020, 2025. Sí, no es la misma a la que tenían en 1937, 36, sí, claro. 1900, etc., ¿no? Entonces, también hay que verlo por esa parte. O sea, yo no puedo llegar... A mí una de las cosas que sí me saltó mucho fue precisamente que Rachel dijera, es que el príncipe la está acosando y entonces la besó sin su consentimiento, entonces es un violador y no sé qué. No, espérate. Y seguramente ni siquiera leyó el texto original. Sí, aparte. Si se quejó de eso, no leyó el texto original. No, pero aparte... ¿No? Resulta que no, o sea, solamente vio Blancanieves una vez en su vida, le dio miedo y no la volvió a ver. Oye, entonces, ni siquiera consultó el texto ni la fuente original, Dios mío. O sea, tú como actriz, como actor, tienes que hacer un trabajo de investigación para tu personaje. Una responsabilidad mayor. Y no puede ser posible que no hayas visto la película, pero aparte seas como de, maestra, no hice la tarea, si la pide, yo no la hice. Pero pienso esto, ¿no? Sí, pero pienso esto de su tarea. No, ¿cómo crees? Entonces, sí, este panorama que que empieza a evolucionar precisamente, y si mal no me acuerdo, fue con Maléfica que cambió el sentido del beso de amor verdadero, sí. Y después viene Frozen, sí. ¿No? Y así ha empezado a cambiar. Si es de, pues espérate, carnal, tantito, ¿no? Pero, ¿qué tiene de malo? Y lo voy a poner así en la mesa, ahorita nos vamos a ir a un corte y regresamos, pero yo lo voy a poner sobre la mesa, que es otra de las cosas que Rachel decía, es que, y que también la gente, algunos sectores decían, es que ¿por qué se tiene que esperar al hombre para buscar el amor, ¿no? Ajá. Yo lo pongo sobre la mesa, ¿qué de malo tiene esperar el amor? En un mundo tan modernizado como lo tenemos en este momento. Exactamente. Lo ponemos en la mesa, regresamos, hagan sus comentarios. 55, 40, 26, 18, 14. Regresamos con más. No se vayan. Cinemaniáticos. Directo y al grano. La Voladora Radio. XHSA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora, un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos. www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Y bueno, pues estamos de regreso. Estábamos con esta parte del amor verdadero, ¿no? Porque una de las cosas que decía, por ejemplo, Rachel, era que, pues, casi diciendo, pues a lo mejor despiden al príncipe, ¿no? O sea, en esta producción no va a haber príncipe. No va a ser necesario. Porque no es necesario. Y todo así como de, pues es que sí está bien que esté empoderada en esta situación, que esta nueva princesa esté empoderada, porque con esta evolución, que incluso también ha habido como de ¿por qué cambian las cosas? Y no sé qué, ¿no? Recordemos todos los comentarios que hubo en torno a la princesa y el sapo, ¿no? Sí, ah, no, también. Y también, bien. O sea, ¿por qué de esa raza? ¿Por qué la hacen independiente? ¿Por qué tiene que trabajar? No sé, con muchas cosas, ¿no? Sí. Aparte no era ni princesa, ¿no? Para empezar. Para empezar. Entonces, todas estas fórmulas que han tenido pasitos, ¿no? Pero está bien. Insisto, de repente hay una evolución en ese sentido. Ya hay muchas parodias donde dicen, pues es que las princesas no necesitan esperar al príncipe para ser rescatadas, ¿no? Ellas sí se pueden rescatar. ¡Qué chido! Si aparece, adelante. Si no aparece, pues búscalo por otro lado, ¿no? Sí. O vete con el dragón, ha de ser más divertido. Tido. Pero de repente atacar como esta parte y ver solamente eso sin la oportunidad de ver todo lo que hay más adelante, si es como tú misma encasillarte en las fórmulas que estás criticando. Y yo pongo en ejemplo la película de Barbie, la más actual, la del año pasado, sí fue la del año pasado, ¿no? Sí. Que en realidad todo su discurso es más como la de libertad hacia tus propias decisiones, la libertad hacia la mujer, de dejar de ver a la Barbie como un producto plástico, hueco, etc., ¿no? Sí, tiene todos los colores de Barbie, sí, tiene toda esta parte de Barbie, pues, ¿no? Pero incluso hasta la misma directora es más feminista que nada, ¿no? Definitivamente, sí. Entonces le mete toda esta parte. Pero si tú le preguntas a alguien, oye, ¿ya viste Barbie con ta, ta, ta? Y te dicen, no, ni la quiero ver. Ver, ¿sí? Ay, no, porque es lo mismo. Ajá. Ay, ¿cómo se les ocurre esa parte? No sé, o sea, no les dan oportunidad a ver el producto. Y entonces estás juzgando precisamente un producto que tú crees que es el mismo y no le estás dando oportunidad para ir más allá. Sí, más allá de lo que significa, ¿no? ¿Qué significa? Pero aparte también la encasillas tú mismo, sí, ¿no? Entonces, con esta parte de todas estas líneas, precisamente de lo que ha hecho Rachel, lo que ha hecho la propia Gal, porque tampoco es una santa, y todos los ejecutivos de Disney han hecho que esta película implosione. Pero antes de zarpar. Sí, antes de, ándale. Pero a mí una de las cosas que sí me late es que han puesto como en la mesa muchos temas bastante interesantes para discutir, que tienen que ver también con una visión personal. Y por eso decía, ¿qué de malo tiene el querer encontrar el amor? Porque parece que en esta producción Blancanieves no necesariamente quiere, necesita amor, amor. Como si el único amor, y yo se la volteo a Rachel, como si el único amor que Blancanieves necesita es el del príncipe. Sí. Porque obviamente es huérfana, pero bien puede tener amor de amistad de los enanos. Exactamente. ¿No? Bien puede tener amor de los animalitos del bosque, amor o propio. Por sí misma, sí, propio. Pero ella se enfoca solamente en el amor del príncipe. Sí, sí, sí. Una visión muy cerrada. Una visión muy, muy cerrada. Muy cerrada. Y aparte, pues bueno, esto de alguna manera va a impactar en las próximas producciones, porque este va a ser como que el ejemplo escolar, el ejemplo en los grandes estudios de lo que no debes de hacer, de lo que no se debe de permitir y de lo que no se debe de tolerar. Pero ya han tenido como algunas señalitas. Sí, sí. O sea, recordemos esta inclusión, la inclusión. Sí, sí. Con su producto de La Sirenita. También. ¿No? Bueno, pero no le fue tan mal, nada más. Ajá, bueno sí, no porque cerraron mal, la boca. Sí, y no hubo declaraciones tontas. Al contrario, esta chica fue como objeto de escarnio, de burla. Ella fue la víctima de esa película. Sí. En realidad, y bueno, vemos y que la chica es talentosa porque sí canta, sí baila, sí actúa. Y no hubo una contraparte de ella que fuera como de para atacarla, pues. Exactamente, ¿no? Ya con el ataque masivo era más que suficiente. Entonces, quizá por eso no se puede medir en términos de ese sentido. Pero con esta chica, desde que empezó, y aparte es antipática. O sea, ya deja de que no representa al personaje tal cual. Ella es antipática. Fíjate, a mí no me cae tan mal. Me gustó en la de Los Juegos del Hambre. Ok, sí, ¿no? Sí. Pájaros, serpientes, cantantes. No sé, es que tienen nombres. Sí, así. Sí, sí, sí. Me gustó su papel de Lucy. Creo que podría hacerlo, pero si, es que si de repente es como, ¿cómo le hacemos para que tengamos contentos a todo mundo? ¿No? Sí, ¿no? Que no, difícil. No, no va a ser muy difícil. Una misión muy difícil. Pero tampoco si tu texto dice, en serio. Sí, ¿no? Es que no. Si en tu texto dice fulanito es ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, pues tienes que buscar algo. O ajústalo. Sí. ¿No? Y ese es el trabajo de mí como actriz, de mí como actor. Y del guionista. ¿No? Y del guionista aparte, ¿no? Del guionista. Como ahorita lo que está pasando con estos, el nuevo cast que están saliendo para Harry Potter. No, hombre. La serie que va a ser más. Sí. Que nuestro Severus, nuestro Snape, dices, otra muerte al nacer antes, sí. Antes el pobre de nacer. Chavo ya tuvo que cerrar sus redes sociales por el ataque racista. No, todo le llovió en esas ideas. Entonces tú dices, tú ves, o sea, para las personas que han leído los libros y las personas que han visto las películas, tú lees la descripción de Snape. Y nada que ver con el Snape que conocemos, que estamos acostumbrados y que amamos aparte, sí, ¿no? Aparte. Pero obviamente el actor pues falleció. Alan Rickman se fue. Obviamente esto va a ser otra producción, otro cast, todo el rollo y medio. Pero ponerlo, mira, sin afán de sonar racista ni nada por el estilo, pero ponerlo de otro color que no está dentro de la descripción, si es como de, oye, no manches. O sea, aquí te está diciendo que es gris, ¿no? Y no quiere decir que lo pongas exactamente igual. No, no. O sea, si tú ves la descripción y ves a este Snape que nosotros ubicamos, tampoco nada que ver. Que ya había pasado, por ejemplo, ya hace mucho tiempo con la del perfume, por ejemplo. Aparte, otra. Igual, cuando yo veo al protagonista dije, no, esto no puede ser, ¿no? Sí, no, sí, no sí. No puede ser, simplemente no puede ser. Nada más no le entran, pero el trabajo de ellos es convencernos que sí puede Exactamente. Ser. Exactamente. ¿No? Sí. Pero tampoco te vayas al extremo. Al extremo, o sea, sí, sí. En verdad, tampoco. Son tampoco. Retos actorales, pero no es para tanto. Sí, ¿no? Sí, sí, son retos. Ándale, son retos actorales, pero tampoco quieras que con ese se ganen un Tony, un Oscar. Sí, no, tampoco. Tampoco ¿no? le hagas, ¿no? Uh-huh. Entonces, el pobre chavo, que es papá no me acuerdo qué, tuvo que cerrar sus redes sociales porque en cuanto se dio la noticia, todo mundo se le fue. Pero no por su trabajo actoral, sino por su color de piel. Está, en verdad, yo me preguntaba, ¿en qué mundo vivimos? Que en lugar de fijarte en una cuestión actoral o esperar que hagan bien su trabajo, te fijas más en el color de piel. Definitivamente. Pues yo creo que, mira, no es el único producto. Lo hemos visto, por ejemplo, ahora con Superman. también no ha salido, han salido algunos detalles, algunos teasers, no lo sé, y a la película se la han acabado, la han hecho pedazos. Es que vamos a extrañar a nuestro Harry chiquito bebé, sí, la neta. Pero fíjate, a mí ese Superman, este nuevo Superman, se me hace como un poco más apegado. Sí. No sé tú, ¿no? Porque obviamente el otro Superman, pues acá los músculos, acá bien sabroso Henry, ¿no? Y que nos acostumbramos a eso. Porque incluso también fue así como de los directores, ¿no? Así como de, pues para que vean que sus músculos son reales, quítate la camisa. Y sí, el otro, sí, bueno. Que ya lo habíamos visto en Misión Imposible, cuando se puso ahí al tiro con al brinco con Tom Cruise, ¿no? Sí. Pero, y que de repente pongan este nuevo Superman con el traje pues que tenía que tener, ¿no? Sí. Porque hay una modificación en el anterior. Siendo como un poco más, me lo voy a poner así, no tan perfecto físicamente como es Enrique. Okay, okay. Nuestro querido Enrique, porque para los mexicanos es Enrique. Enrique, claro. Siento que está más apegado. Siento que es más real. Sí, o sea, que está bien sabroso, pero que sí es como más, esto sí es la imaginación, no puede ser posible que salga y me lo encuentre. Sí, pero sí. A este sí. Sí. No sé, o sea, sí es como... Habrá, insisto, que ver el producto. Hay que ver el producto, efectivamente, hay que ver el producto. Pero muchos de los que estamos en descontentos, o bueno, al menos yo, era más por el por el actor que por el personaje, ¿no? Yo sí voy a echar de menos a Henry Cavill, definitivamente sí lo voy a echar de menos, ni hablar, ya no va a aparecer, y una verdadera lástima. Sin embargo, bueno, pues así las cosas. Creo que vamos a corte, Miguel Chío. Sí, vamos a ir a corte, porfis. Y bueno, pues, ¿das los contactos? Ok, pueden mandarnos un WhatsApp al 5540261814 o el teléfono aquí en Voladora Radio, 597-97-852-52. Regresamos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos, para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora, La Voladora TV. TV. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Y bueno, pues ya para ir cerrando este tema de Blancanieves, que insisto, yo creo que sí tiene como muchas aristas para ponernos aquí a chismear rico y sabroso, independientemente de las actrices, sino de los temas mismos que tiene. Claro. Y más allá de que si es un beso consensuado o no. Y del empoderamiento de Blanca Nieves, que tampoco va a ser como la primera, ¿eh? No. O sea, tenemos a Valiente, por ejemplo, ¿no? Pero era diferente, Chío. Pero es un personaje más creíble. Sí, pero si estamos hablando como esta parte del tema, de así como de Blanca Nieves, como yo lo voy a hacer, va a ser la primera que va a ser empoderada y que no sé qué. No, espérate. Sí, o sea, estamos hablando de que, pues, mejoras Valiente, ¿no? O sea, ándale, mejoras Valiente, ¿no? Uh-huh. Entonces sí es como esta parte, porque aparte también viene otro tema, ¿no? De la reivindicación de los villanos, ¿no? O sea, que también es como entender al villano para convertirse en villano, ¿no? Y depende mucho el guión, y depende mucho la actriz, y depende mucho el cast. Mufasa no me gustó como mucho, fíjate. Sí, tuve ahí algunos problemas. Sí, sí, sí. Ahí con Scar y todo el rollo y medio, no fue como bien una reivindicación de Le faltó algo, ¿verdad? Sí, se me hizo un llorón, una víctima. Sí. O sea, sí fue así como de, mira, cállate, porque todo te lo merecías. Sí, todo. Definitivamente, El otro sí era un pan de Dios, pero tú, ¿no? Entonces no te hicieron ningún favor en hacer esta película, al contrario, ¿no? Al contrario. Pero sí, o sea, Disney como que trata de cambiar cosas, pero a la vez él mismo se pone el pie, ¿no? Definitivamente. O sea, sí, no está como chido. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? Díganos. Lo cierto está en que el 20 es el 20. Ajá. El estreno, ¿no? De Blancanieves. No, el 15. No me acuerdo, 20-15, pero va a ser mes, bueno, ¿no? Bueno, el 15 para la gente que seleccionaron y youtubers. Puros trabajadores de Disney. Sí. Y el 20 creo que sí a nivel ya mundial. Sí, porque aparte el estreno va a ser solamente en Estados Unidos. O sea, no va a haber otros. Solamente sí ya. Sí. Ajá. Van a ir minándose de a poco. Sí. No lo quieren todo junto. Sí, no, pues eso tendría que haber hecho desde antes, pero bueno. Ándale, vamos a ver cuánto tiempo va a estar en cartelera, cómo lo recibe la gente y pues... ¿Cuántos? ¿No? Son 270 o 370 millones ya invertidos. Porque le iban a inyectar 150 más en esto. Creo que es 370, imagínate. Sí, nada más. Sí. No sé. Yo nada más vi una serie de números así, mira. Sí. Y empezaban con un 3. Sí. Sí, era así como de, no, pues mejor con eso creo que hacían dos películas o una cosa así. No, qué barbaridad, no, hombre. No, sí está. Pues le han apostado mucho, esperemos que... Esperemos que valga la pena, porque si no, a estas alturas, no me acuerdo quién decía, a estas alturas del partido, así a ojo de buen cubero, si no hacen algo... Disney no va a recuperar ni la cuarta parte lo que invirtió. Nada. Entonces sí va a ser una gran pérdida, y una gran pérdida en muchos sentidos, no solamente monetario, sino en un sentido de que fue su primera película. Sí. Y entonces que tiene que ver más con lo emocional, como en lo emotivo, que como producto como tal. Es que aquí hay varias cosas. Aquí es eso, pero también es el orgullo y el honor de la empresa. Aparte. Entonces, pues... Ya, ahora sí que cueste lo que cueste y no importa que pierda. Sí. Pero no me van a... Y yo creo que sí van a perder. No me van a matar antes de tiempo, ¿no? Bueno, en fin, veamos cuáles son las... 55, 40, 26, 18, 14, para que nos digan cuándo nos ponemos a sentar, a tomar el cafecito y desmenuzar más el asunto, sí, definitivamente. Sí. Entonces, se merece un programa especial. Sí, ándale. Entonces, hablando precisamente de cartelera, porque esta película ya se va a estrenar en este mes, antes de que termine el mes ya tenemos Blancanieves en cines, pues vámonos al cine. Vámonos a los estrenos. Vámonos a los estrenos de la semana. Tres estrenos fuertes esta semana, mi querido Chío, alcancé a ver. Ya no pude ver más porque estaba extasiado con tanto trabajo. Pero bueno, una película distribuida por Darkside Distribution, una película de terror, 1:37 de su duración, de Estados Unidos. Actúan Sarah Gray, Mena Subari, en un regreso bastante particular. Sarah Dumont y Alexis Knapp. Dirige Kevin Lewis, una película con clasificación B15. El título original es The Accursed. Y bueno, ¿de qué se trata esta película? Que se llama en español Herencia Diabólica. Entonces, mira, te diré que esta... Vamos a empezar por las cosas buenas. Las cosas buenas de la película son... Comienzan los grillos a sonar. creo que nada más es la actuación de Mena Subari, a quien tú definitivamente no quisieras encontrarte ni como vecina, ni como alguien que te va a pedir un favor, porque simplemente con verla ya sabes cuáles son las intenciones que tiene de todo, ¿no? Tiene por detrás. También vemos, eso digamos que sería lo bueno, lo malo, mi querido Chío, tiene una lista de cosas que no le permiten desarrollarse esta película. ¿Cuál es? Es una película hecha a través de puros clichés. La casa alejada, la persona enferma, la persona que sabe qué es lo que va a ocurrir, el demonio que debe de andar por ahí, las condiciones que no debes de hacer y sin embargo lo haces, el hecho de que tú tienes un pasado tormentoso y ahí va a ser la catarsis de tu vida. O sea, eso ya lo hemos visto incontables ocasiones. Y esta película dura 1 hora 37 minutos. La verdad siento que 37 minutos son los que le sobran. La premisa es bastante simple, bastante elemental. Y fíjate que viendo las entrevistas de este director, porque dije, bueno, ¿por qué la película es tan insípida? No hay sobresaltos, no hay siquiera un manejo de atmósfera, no hay una buena fotografía. Y lo que el autor dice es que, bueno, es que yo la verdad, cuando era niño, vi, por ejemplo, El Exorcista, vi El Bebé de Rosemary, vi no sé qué tantas cosas. Y si yo quise emular ese tipo de atmósferas para poder contar mi historia, yo dije, bueno, pues entonces no sé si la viste de pasada, de reojo, o cómo la viste, porque no retrata absolutamente nada de lo que él vio en aquellas para poder inspirarse y hacer esta. Entonces, si es un caso de posesión, lo único, a lo mejor, bueno, que puedo decir de esa película es de que la criatura que emerge y que vamos a ver en pantalla, sí te da cierta cosilla, pero la verdad la película como película de terror no funciona del todo bien. Digamos que un 50% no funciona, 25% es totalmente predecible y el otro 25% es como que, ok, dio una vuelta de tuerca al final de la película. Aquí lo que quiero decir es que empieza con un estilo la película, pero el estilo al final, con el final que le dan, se pierde. Tiene absolutamente nada que ver. Es como manejar un tono y terminar en otro, pero sin que fuera a propósito, sino que el autor pensó que así debió terminar y entonces como que contradice a la premisa original. Entonces, bueno, la verdad no la disfruté. Me pareció una película que pues pueden ver después. ¿Palomera? Yo creo que no. Ni eso. ni eso. Fíjate, yo vi algunas críticas buenas. Ajá. Decían que sí tenía 2-3 saltos. Ajá. O sea, no más. Uno. Que el más impactante, yo me imagino que ese, es cuando le sale cargo. No, es otro. ¿No? ¿Es otro? Es otro. Porque de los que yo he visto, ese es el que más les impactó. Sí, sí. Que cuando le sale la mano. Sí, sí, no, es otro. Que incluso lo digo así con todo, es más, sin el spoiler, ¿no? Sí, sí, porque, sí, sí, porque aparece así, en el trailer. Aparece en el trailer, pero también aparece en el cartel, ¿no? Claro. Entonces, así. Se ve curioso, está creativo, sí, muy creativo. Y decían que ese estaba como chido, ¿no? Pero de ahí en fuera decían que sí, que estaba como muy plana, pero que les había gustado. Por eso preguntaba, sí, sí, a lo mejor es palomera, ¿no? Porque críticas así que digas, uy, no, que esa película está bien gacha, no la vayan a ver. Ajá. No he visto, sí, como muchas. Y fíjate que yo iba con el, ya sabes que son mis películas favoritas, y no, dije, no, eso ya lo hemos visto infinidad de veces. Es una película llena de muchos clichés, mi querido. Pues es que yo creo que es, yo creo que precisamente por eso, como está llena de clichés, sí, pues es predecible, o sea, si... no sé, si tú has visto muchas películas de terror, de suspenso, dices, ya sé que lo que sigue después, ¿no? Lo que sigue, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si dices, bueno, yo las quise emular y por eso puse esa fórmula, pues está chida, pero cámbiale un poquito, ¿no? Para que sea como esta situación de casi la misma fórmula, pero a la vez es distinta. Pero es que es la indecisión de cuál es el estilo que quería seguir. Uh-huh. Ese quizás es lo que le puso el pie en a mitad de película. Y cuando viene la resolución, que es muy buena, no la esperas, digamos que esa es la parte interesante, el final de la película, y dices, bueno, ¿y por qué esto no lo contaste desde el principio? Uh-huh. ¿No? No va como que en congruencia con el escenario planteado y con los personajes planteados. Eso sí, les voy a decir una cosa. Una cosa que tiene que ver con el guion y que sí me pareció perfecto es de que desde el principio debes ir atando cabos y debes ir viendo algunos detallitos para que al final cierre completamente la historia. Eso sí, vayan así como con Sherlock Holmes y con lupa, vayan viendo pequeños detallitos que van a revelar prácticamente el final de la película. Pero bueno, pues como estás conociendo los personajes y conociendo la historia, no le prestas tanto atención hasta el final que, ya ya, ahora entiendo. Pero bueno, insisto, son clichés. Pues vamos a verla, pues darle una oportunidad para ver si nos entretiene o no. Definitivamente. Y bueno, una que sí me entretuvo es la siguiente película. Y fíjate que el actor me cae súper bien, Jack Quaid. Él es uno de los que participa en la serie de The Boys. El Dewey. Dewey, exactamente. Entonces, bueno, aquí hay que, no sé si te ha pasado, mi querido Chio, que vemos a varios, y amable auditorio, vemos a varios actores que solamente se interpretan a sí mismos, hacen el mismo papel en todas las películas, solamente les cambian de ropa y prácticamente ya, ahí está esta estrella, ¿no? Punto, está interpretando, lo entre comillas, a tal o cual personaje. Yo creo que a este chico, a Jack Quaid, le pasa lo mismo. Tú lo ves en varios productos y definitivamente es la misma persona, mismo peinado, misma, misma situación, quiero llamarle mismo registro actoral. Ahí tenemos a Jason Statham, ahí tenemos a La Roca, ahí tenemos a muchos con los que podemos ejemplificar esto. Creo que a este chavo le está pasando lo mismo. Sin embargo, en la película creo que es la parte más fuerte de la cinta. A mí me pareció divertida la película, a pesar de que dura 1 hora con 50 minutos. Ahí también siento que hubo bastantes minutos de más, porque la historia ya se había contado. Sin embargo, por el hecho de estar alargando y alargando y alargando, ¿y por qué la alargan? Porque hay cuadros o hay escenas en la película donde este cuate... Ah, bueno, leo los generales primero. Esa película es distribuida por Paramount Pictures, es una película de acción y comedia. Entonces, el balance está perfectamente logrado, Chío, aquí sí. Dura 1 hora y 50 minutos, es de Estados Unidos, actúan Jack Quaid, Amber McNorder y Ray Nicholson. Dirige Dan Berg y Robert Olsen, una película con clasificación B15 y en inglés se llama Novocaine. Y entonces en español le pusieron Novocaine sin dolor. ¿De qué se trata? Es el cuate que está enamorado de la chava de su trabajo y que pues no sabe cómo llegarle, cómo hacerle, porque al final de cuentas es un cuate timidón, es un cuate así como que retraído, como que algo torpe, como lo es en The Boys, ¿no? Prácticamente. Y entonces, cuando ya se le va a declarar, o mejor dicho, cuando ya tiene algo ahí ya de sentimiento desarrollado en sus personas ambos, trabajan en un banco y viene el robo al banco y se le llevan de rehén. Y entonces, el chiste de la película radica en que tienen que ir a rescatarla. Él agarra fuerzas quién sabe de dónde, se trepa en un carro y vamos a perseguirla, ¿no? Y entonces, ¿de qué se trata? Este personaje, casualmente, no tiene dolor. No siente el dolor físico. Entonces, agua hirviendo, aceite hirviendo, cuchillazos, clavarse cosas en la mano, meter agua hirviendo, agarrar metales calientes, todo, y a él no le provoca dolor alguno. Entonces, le dieron más peso específico a ese tipo de escenas para que tú vieras que el personaje reacciona ante ningún dolor. Y cómo los demás se lo quedan viendo y cómo los demás están reaccionando a este personaje, cómo lo pueden maltratar, cómo lo pueden picar, cómo lo pueden golpear, cómo le pueden hacer cualquier cosa. Y ese es el chiste de la película, ¿no? Actúa como interés amoroso la chica que actuó en la de Predator, la que hizo Amazon. ¿La más reciente? Ah, la más reciente. Ajá, no, la hizo Star, ¿no? Perdón, bueno, Star Plus. Ajá, sí, Star porque Plus. Yo la vi en Star. Sí, Star Plus. Ajá. Entonces, esa chica es la que tú y es el interés amoroso de este cuerpo. Ay, salvó al perrito, qué bueno. Exactamente, ella sí, pues se lo merece, bravo. Sí, se lo merece, es que salvó al perrito. Sí. Y la verdad, los dos hacen muy buena química en pantalla, aunque ella pues no sale mucho tiempo, pero hacen muy buena química en pantalla y la verdad me gusta. Me gustó mucho la película, la disfruté. La decía, fue una aventurota gigante y creo que esa es... El estreno de la semana en realidad. Yo había visto el tráiler y fíjate, a pesar de que, bueno, pues insisto en esto, a pesar de que veas un tráiler no te aseguras si la película es buena o es mala, claro, ¿no? Pero sí se me hizo muy Dewey, o sea, sí, no, total, de The Boys, total. Porque yo me aventé toda la temporada de The Boys, bueno, menos la última, no me gustó tanto, entonces ya, el final ya no me quedé. No me cuentes porque voy en la 4, okay. Todavía no me cuentes. Sí, o sea, empezó así y ahorita sí sentí que... Entonces no la terminé de ver, sí, imagínate. Sí. Pero muy buena serie, obviamente. Y bueno, pues ahí lo ves. Entonces, en esta parte, que creo que sí, ya lo sabes. De repente cuando él se transforma en un superhéroe, héroe, ¿no? Sí, sí. Que bebía esta cosa, sí. Líquido. Así se me figuró. O sea, la neta, sí, así como de un chico sin dolor, entonces él demuestra, lo apuñalan, le disparan, etc., ¿no? Sí, sí, sí. Y con esta parte dice, pues voy a utilizar esto como, como superpoder y voy a ir a buscar a mi chiquistriquis, ¿no? Sí, chiquistriquis, sí, sí, ahí ya voy. Entonces sí, fue como de muy Dewey, una vez que ya tenía estos superpoderes, sí, y que podía estar a la par de Star, que era su interés amoroso, sí, claro, en, claro, en, claro, en esa serie. En la serie The Boys. Y entonces ya luchaban contra el crimen. Así se me hizo, como una parte de un mundo paralelo. ¿Verdad que sí? De The Boys. Sí, exactamente. Sin tanto gore, sexo y ni drogas. Superhéroes más que él. Ándale, y más superhéroes que más que él. Sí, sí. Pero ajá, así, definitivamente es lo que estás viendo, tienes razón. No lo quería emparentar, pero sí. Sí, es como un spin-off de los de The Boys, nada más que en este universo paralelo. Y pues me pareció divertida, la verdad, sí, el cuate, sí, te cae bien, es un cuate que es muy agradable a la vista. Que tiene el ángel, sí, de su jefa. Definitivamente, ajá, definitivamente. Entonces, te cae bien el personaje y bueno, te dejas llevar con la aventura y creo que es la película, el estreno fuerte de la semana es este. Sí, a pesar de eso yo sí la quiero ver, fíjate. Sí. Porque sí, este chavo, a pesar de que sus fórmulas son como muy repetitivas, ojalá y no llegue un momento en que dices, hay otra película de La Roca, bueno, ya no, ¿no? Que le vaya a pasar lo, sí, mismo. No, a él, definitivamente, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí es una de las películas que sí me estaba interesando verla, pues, pero sí decía, yo pues ya sé, ¿no? O sea, ya sé por dónde va a ir, entonces no me voy a estar esperando como mucho. Alguna sorpresa. Alguna sorpresa. Pero, sí, sí está, bueno, yo al menos no la he visto, pero al menos sí recomiendo que la vayamos a ver. La disfruté, definitivamente la disfruté y son, lástima, insisto, creo que 15 minutos, 20 minutos menos le hubieran hecho un gran favor a la película. Sin embargo, bueno, eso es lo que pasa. Y vamos con el tercer estreno de la semana, mi querida Chío. Pues sí, hijo, es una película distribuida por Imagen Films. Una película que está enfocada en el género de la acción y el thriller con 1 hora 35 minutos de duración. De Estados Unidos actúan Jason Patrick. ¿Te acuerdas de la segunda película de Máxima Velocidad con Sandra Bullock? Jason Patrick era el nuevo policía en lugar de Keanu Reeves. Ah, ya. Sí, okay, no me gustó, pero no, sí. No. Bueno, ¿te acuerdas del tipo este? Sí, bueno, sí, sí, me acuerdo. Bueno, y Jason, precisamente por eso no me gustó, porque le habían cambiado al galán. Protagonista. Ajá. Bueno, Jason Patrick es ahora el que estelariza esta película, junto con pues una leyenda de las películas de acción llamado Sylvester Stallone, dirigidos por Justin Root, una película clasificación B, cuyo título en inglés es Armored o Armor. En español le pusieron Blindado y Sin Salida. ¿De qué se trata? Pues haz de cuenta que Jason Patrick ya tuvo hijos, ¿no? Era normal. Un hijo llamado, que se dedica prácticamente a lo mismo que el papá. Trabajan como guardias de seguridad. Y en una compañía de camiones blindados, les dejan al padre, en este caso que es Jason Patrick, le dejan a que pues vaya evidentemente a un viaje, donde pues tiene que escoltar, ya sabemos que una cuestión de valores. Le dice al hijo, pues tenemos que ir. ¿Y quién crees que es el maloso de la historia? Sylvester Stallone. Entonces van a hacer prácticamente todo lo habido y por haber, por tratar de desmantelar, de deshacer esa camioneta de seguridad. Te he de decir que ver una película de Sylvester Stallone, pues a mí ya es algo predecible. Ya sabemos que es el hombre rudo, que es el hombre malencarado, que es el hombre que tiene una experiencia total en el manejo de personal de un crew de malosos o de un crew de gente positiva, que muy pocas veces ha pasado eso. Uh-huh. Es más de malosos que nada. Me recuerdo mucho la serie de Tulsa Kings, ese desenfado, esa soberbia, esa adulación a sí mismo como personaje, la transporta en esta película. Nada más que evidentemente pues en Tulsa Kings es un capo de la mafia neoyorquino. En este pues no, simplemente es un jefe de una banda, se acabó. Pero la forma en cómo da las órdenes, la forma en cómo actúa, pues es el mismo también, no estamos hablando de que es Sylvester Stallone. Sin embargo, pues en un golpe a la nostalgia le doy también una calificación, uh-huh, positiva. Me gustó mucho la película porque vi también rostros que tenía mucho que yo no había visto. La película es disfrutable, dura 1 hora 35 minutos, se va como agua entre las manos. Y pues es el tercer estreno de la semana, mi querida. Pues Chile, hay que verlo, porque sí, de repente estamos acostumbrados a ver a Sylvester Stallone más en el lado de los buenos. Sí. El que va a resolver todo. Todo, exactamente. Casi, casi de, ya llegó Sylvester, ya nos salvamos todo. No hay problema. No hay problema, ya recuperamos todo lo que se robaron, ya lo vamos a recuperar. Sí, sí, ¿no? Sí. pero destruyó en su paso a la mitad de la ciudad, sí, ¿no? Pero valió la pena, ¿no? Aquí es un puente y una camioneta, o sea, tampoco va a ser mucho destrozo. Sin embargo, es una cinta que te deja un poco como que a la expectativa. ¿Cómo diablos le harán para poder entrar, ¿no? Y el maltrato a los personajes que se encuentran dentro de la camioneta misma. ¿Cómo utiliza cierto tipo de cosas para poderla volar, para poder entrar? Esa es la parte como que misteriosa, que me recordó mucho a una película española que está en Netflix, discúlpame, la Tormenta de Nieve, creo que se llama la película, donde este cuate, que es su primer día, lo transfieren a una oficina nueva de policía, lo llevan en un camión blindado junto con unos presos, y uno de ellos quiere matar a uno de los... No, mejor dicho, un cuate los embosca en la carretera y quiere sacar a uno de los que se encuentran ahí. Al final del día sí lo saca, y el plot era porque había violado a su hija. Entonces quería venganza con este personaje. Claro. Sin embargo, me pareció más en el sentido claustrofóbico, en el sentido de cómo van a abrir esa camioneta. Ese es el chiste de la película, o ahí radica el chiste de la película. Ajá. Pues vamos a ver al señor Silvestre Stallone ahora con un papel de malo. ¿Sí? Yo estaba cuando vi que iba a ser malo, dije, ojalá y no sea algo el malo como en Mini Espías. Ajá, también. Bueno, malo de un cacle. Ajá. Era de juguete. Sí, era así como de, ay, ¿por qué? ¿Cómo lo hicieron para convencer a Silvestre Stallone de hacer este tipo de cosas? Pero bueno, lo convencieron. Así es. Pero por lo que veo, su papel de malo es como otro. Sí. Como un poco más serio. Sí. Más serio, más formal. Exactamente, sí. Un malo más serio, más formal. Sí, sí. Aunque, pues, obviamente, al igual que cuando era el bueno de la historia, pues era la misma fórmula, yo creo que va a ser la misma fórmula si exactamente, sale de mano. Exactamente. Así es que no esperen tampoco grandes sorpresas. Esos fueron los tres estrenos de la semana: Blindado, Sin Salida, Herencia Diabólica y Novo Kane, Sin Dolor. ¿Qué otro iban a meter algo nuevo de repetición, o qué otra película podemos encontrar en cartelera? Porque yo vi... sin embargo, todavía no mandan fechas de estreno ni nada. Uh-huh. Que iban a meter, que IMAX iba a meter a sus carteleras, sí. La Princesa Mononoke. Ah, no sé, la verdad no estaba enterado. Ajá, sí, que le iban a meter, pero que todavía no daban una fecha de estreno, ¿no? Ves que están metiendo como películas de pero de tiempo. Digamos que ahorita están en una onda retro, ¿no? Toman materiales anteriores para estrenarlos para las nuevas generaciones en formato IMAX, tienes toda la razón. Sí. Y que también tiene que ver, yo creo que por un poquito de recuperar las ganancias perdidas después de la huelga de actores y de escritores, ¿no? Que se tuvo. Entonces, por eso están como metiendo productos ya pasados en los cines, porque también iba a haber una de, si mal no me acuerdo, una de Harry Potter. Okay. O algo así. No sé. Pero bueno, creo que era por el aniversario, ¿no? Una cosa sí. Por el aniversario. Pero la que sí vi y dije, mira, estaría bastante padre que ver ahí en pantallota la Princesa Mononoke. Pero bueno, quién sabe si se puede. Es posible, Yo digo que sí, es posible. A lo mejor sí en un IMAX, ¿no? A lo mejor en salas. Pero quién sabe si se puede aguantar, porque sí está como pesadita. Sí. Porque aparte es como lenta en algunas partes. Sí. Muy buena película, a mí me encantó. Sí, definitivamente. Pero sí siento que yo tuve que hacer como 5 pausas, porque sí era así como de, ay, ya se me durmió, ¿no? Sí. ¿Cuánto le falta? Ay, sí. No manches. No, porque sí está como un poquito extensa, extensa, pero pesada. Y también densa. Y densa, es ajá. Densa. Y que hace la semana pasada, hace 2 semanas, estuvo la de La Tumba de las Luciérnagas. Ah, ya. Ajá. Sí, cierto. Sí, es verdad, también estuvo. Ajá, estuvo esa película, y que varios que no la veían, que no la conocían, tuvieron la oportunidad de verla. Ajá, y que les gustó aparte, pero sí fue así como de, ¿por qué no nos dijeron que teníamos que traer Kleenex, no? Entonces, están como también poniendo esas pelis, no solamente como las más comerciales, sino también del estudio de Ghibli, estudio, ¿no? Ghibli. Ajá. Correcto. Entonces hay que estar al pendiente de ello. De esta, de La Princesa Mononoke, te digo que la vi, que la iban a lanzar en IMAX, pero que todavía no daban una fecha en específico de cuándo, sino más bien decía, consulta cartelera. Y yo, hasta ahí, sí, ¿cuándo? ¿Cómo? A mí dime, aunque pues mira, todavía se encuentra en cartelera Mickey 17, una película a la que no le está yendo nada bien. Está Betterman, la película de Robbie Williams. Ajá. Se encuentra todavía presencia en cartelera, que es una película que más que película de terror, que sí tiene dos sobresaltos, es más un drama, lo platicamos la semana pasada, todavía se encuentra en cartelera. Memorias de un caracol, que ay, es una gran, gran película, y para chillar, para chillar también. Y sí, también lleven Kleenex. Bastantes, por cierto. El mono, que también está, todavía se resiste a salir de cartelera, y alguna película mexicana que ya habíamos hablado hace poco, que tampoco me gustó mucho. El viaje de Chihiro todavía sigue en cartelera. Ah, está el viaje de Chihiro. Fíjate, no sabía que estuviera el viaje de Chihiro. Sí, todavía, mira, con un horario, pero todavía está allí. Todavía está cerca, para que no te antes. Entonces, ok, ok. Porque sí, también donde podemos ver, digo, está chido verlas en el cine, pero donde podemos ver como una buena cartelera es en Netflix. Con el estudio Ghibli y ponen estudio Ghibli y ahí les aparece. Y ahí están como la más reciente que pusieron y que todo el mundo le estaba pidiendo, pero sí, que no, se resistía, pero al fin ya la puso, fue precisamente La tumba de las luciérnagas. Sí. Pero hay una buena cartelera ahí en Netflix. Sí, sí. Y si mal no me acuerdo, también está esta, la del viaje de Chihiro. Bueno, varios. La increíble historia del castillo vagabundo. Entre otras más. ¿No? Entonces también tienen la oportunidad de ir al cine, pero también tienen la oportunidad de ver algunas. En plataforma. Sí. Uh-huh. ¿Y quieren chillar? No lo duden. Quieren pasar un fin de semana pero llorando. Pero esa, la de la memoria de un caracol, sí, véanla, es también, muy bonita. Sí, se dejen engañar por la estética del póster. De hecho, cuando ustedes vean la película, entenderán por qué la estética del póster. Sí, sí, y de sí, los personajes sobre todo. Ajá. Entonces, sí, fue una de las que sí, de ¡ay, es que gané esta! ¡No, mejor esta! ¡Ay, ya dénsela quien no, sea! No, para mí perfecto que fue que Flow. No, sí, definitivamente es mi película favorita. Que estuvieron los premios que ganaron estuvieron exhibiendo, ¿no? Para sí, que todos los, sí, sí, para que toda la gente en Letonia los conociera, ajá, sí. Sí, ese es el Globo de Oro y el Oscar. Ajá. Qué así padre, es, qué bonito. Qué maravilla. Y sí hubo gente que fue a ver y sí, a tomarse claro, fotos y todo. No. Es como una gloria nacional, ajá, imagínate, no figurar nunca y ganarlo de golpe. Oye. Sí, estuvo bastante padre. Bueno, vamos a ir a nuestro último corte. Ahí estuvo la cartelera. Regresamos, no se vayan. Sí, rápido. Dice Vero Arroyo que no puede venir porque está trabajando. Una cosa así dijo. No, espérame, no te preocupes. Aquí dice, no puedo ir, estoy en el trabajo, Alex, pero para la próxima. Ah, perfecto. Así. Saludos, gracias, Alex, Vero. Amigo Maritoña. Abrazote gigante para mi querida Maritoña Laurel, ajá, en Valle de Chalco. Ferry Pack, allá en Florida, imagínate. Ay, Florida también, nada más. Saludote. Así es. Y Miller Betancourt. Luis Miller dice, ya en serio, la industria del cine en verdad para mí no ha hecho nada de calidad, tal vez algún destello por ahí, pero en verdad ya nada de calidad. Sí, se están adecuando a los tiempos, los materiales han sido muy complicados de adaptar, los actores y las actrices tienen una agenda bastante complicada. No sé, vivimos en un mundo caótico. Caótico, complicado y con muchísimas agendas propias y conscientes e inconscientes, que también eso hace que los productos sean un poco más difíciles de llegar a determinados públicos, pero pues vamos a ver. Y descafeinados. Y descafeinados aparte. Ahora sí, vamos a corte. Regresamos con más. No se vayan. Cinemaniáticos. Directo y al grano. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, XHESA, 97.3 de la frecuencia modulada, Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Y bueno, dice Maritaña Laurel, ya lo había dicho. Saludos, amigos. Alex, excelente tarde. Luis Miller Ventacura, ahora ya no es terror, ahora la mayoría son asesinatos. Y sí, mira, entre más sí, ¿verdad? Sangre, gore y todo eso, está como chidas. Y se está dejando como esta parte del terror psicológico, del suspenso psicológico. Ya no se generan atmósferas. Sí. Ya o no sea, son nada historias más que en como, realidad como... apelen al miedo, ¿no? Sino que ya apelan a la sangre facilona. Ajá. O sea, incluso de esta parte de... Antes sí te preguntabas, ¿cómo le hace ese machete todo oxidado para partir a alguien en dos, no? Bueno, sí. Pero lo hizo el asesino, ¿no? Porque había como esta parte nuestras pláticas, Alex. Esta los parte que de, nos la, gustan. De la atmósfera, pero ahora sí es así como de no puede ser posible que lo hagan de esta parte, ¿no? O ¿sí? sea, nada más es como la sangre facilona, tripas y sangre facilona. Pues ahorita hemos visto una oda a esto que acabamos de decir con Terrifier. Creo que es el más grande ejemplo de la exageración y del morbo. De la cuestión de la sangre fácil a borbotones y que... Pues, y que ahora ya está tiene superpoderes y no sé qué cosa. Todo ya ocurrió con el personaje. Hijos del Dios. Pero sí. Y aparte también algo sin sentido como el Winnie Pooh, ¿no? O sea, No. Bueno, ya Bambi y ahora Peter Pan, que también ya son los que se están integrando. Fiona, ¿no has visto un corte donde está con la Fiona? Ah, ya, también. Es cierto. Sí. Pero sí, si quieren algo como más de suspenso, la de la maldición de Sayuri. No algo la así. He visto, no la he encontrado. Yo no la he encontrado tampoco. No la he encontrado. Pero esa es como más de terror ambiente. Atmosférico. Ajá. Okay. Y es pues asiática. No, pues o sea, ¿qué más puedes pedir? Digo, los asiáticos han sido maestros en ese sentido, ¿no? Y dicen que está buena, entonces habrá yo por eso la ando habrá cazando. Que buscarla, habrá que verla. Excelente película, bueno, Ferry Pack, excelente película de La tumba de las luciérnagas, El castillo vagabundo, El viaje de Chihiro. Sí, son mi impacto. ¿Sí? O sea, la mía, ¿sí? Mi película favorita es La tumba de las luciérnagas. También. Sí, lloré. No, sí. No sé en qué momento poderosa. Lloré más, me estaba acordando. Sí, en La tumba de las luciérnagas o en el momento en que de la vida es bella, en que el niño encuentra a su mamá y le dice, ganamos los 1,000 puntos. No, y tengo el tanque. No, cállate, no lloro. No pero, quiero verlo, mejor no quiero seguir viendo esto. Y bueno, dice Ferry Pack, dicen saludos desde Los Ángeles. Saludos a Los Ángeles. Sí, ya Ferry Pack, sí, ya estás al aire, más bien al aventón, mi querido Alex. Sí, yo soy tu fan número uno y te admiro mucho por tu forma de cómo te expresas y todos los conocimientos que tienes ahora. Ya no sabía que eras cineasta o cínico. Algo así. Yo ahora te admiro mucho más, no tienes una idea. Yo tengo un amigo gringo que él a eso se dedica en sus tiempos libres. Saben muchos de actores, productores, etc. Wow, pero tú eres una enciclopedia con patas. Mi respeto, mi rey. Así quisiera, me falta mucho por conocer, pero te agradezco mucho el hecho de que estés con nosotros aquí comunicándote desde Florida, mira nada más qué padre, la magia de la tecnología acerca mucho a las personas y pues bueno, pues para eso estudiamos, mi querida Chío, ciencias de la comunicación. Ándale, pero también se habla de algo de que te gusta, entonces sí. Estás como más suelto, ¿no? Más cómodo también. Ajá, y más cómodo y de repente así. Es así como de, ay, sí, viste esta, no, sí. Viste la otra. Una cosa lleva a la otra. Sí, sí, sí. Y aparte también, mira, chisme. Entonces, oye, todo esto. ¿Cómo es no te va a gustar? Todo esto es chisme, como la historia de nuestro mundo, de nuestro país, de nuestra región. Como son todo chismes. Buen mexicano, nos debe de gustar el chisme. El chisme. Entonces, esto es un buen chisme. Y también, pues, si te gusta las películas, independientemente de que si son comerciales o no lo son, claro. Pues has de tener tu actriz favorito. Tu director, el una estilo, película, el género, ándale, claro, toda la película esa parte, favorita, ¿no? Sí. Por ejemplo, que decían, bueno, ya no hace nada con calidad. Yo creo que precisamente con esta parte de aventar lo más que se pueda, sí, descuidando un poco la calidad, pero sí hay productos que sí cuidan esa calidad. Yo me enamoré de La Sustancia, fíjate. No, hombre. Porque ese rato que decían que es que emulé a El Bebé de Rosemary y todo el rollo y medio, pero no terminó ahí de encajar. De cuajar. Con La Sustancia... Que completo, tienes cerrado. Ahí una situación como muy de El Resplandor, de La Naranja Mecánica. Y es filosófica, y es social, y es terror, y es horror corporal, y es de atmósfera, y tiene todo. Ajá. O sea, tan tiene todo que la parte final se excedió. Pero tan tiene toda la película que es redonda. Redonda. Buenas actuaciones por donde tú las quieras ver. En los detalles, en la fotografía, en la musicalización, en absolutamente todo. Y el mensaje que es totalmente potente. Hay muchas muchos valores de producción en esta película. Desgraciadamente, pues le ganó una película que no se lo merecía. Pero bueno, así son las cosas. Así es, cuando no son premios que tú das, ¿no? Sin corona. Pero sí, véanla. Creo que la regresaron a Mubi. Porque la habían regresado a cines. Había tenido una temporada muy buena. Luego estuvo en Mubi. Luego la regresaron otra vez en cines. Y ahora creo que la regresaron a Mubi todavía. Es la única plataforma que donde la puedes encontrar, digo, independientemente de las no legales, pero la puedes encontrar, que también ahí hay una muy buena, la chica de las agujas. Ah, también. Luego hablábamos acerca de ella. Hay que hablar de eso. Sí, de Mubi. Sí, entonces, esa plataforma no quiero que se echen más plataformas, pero esa plataforma tiene productos buenos y luego avienta como promociones para que te suscribas, bastante interesantes. Ahí, okay. Chéquenlas, atractivas, ¿no? Atractivas. Atractivas al bolsillo. Ándale, atractivas al bolsillo. Pero sí, ya está otra vez La Sustancia en Mubi. No sé, no se ha dicho nada en cuándo la vayan a liberar en cualquier otra plataforma y en qué plataforma. Okay. Yo creo que en más, creo. ¿Crees? No sé. Pero no podría asegurarlo. Ojalá que sea Netflix. Para que haya más. Ajá. Híjole, es impacto, que Netflix, ¿no? Sí, pero fíjate, Netflix se ha vuelto también como un hervidero ahí de producciones, de dramas y de qué dramas y de no sé qué dramas de productos bien, sí, hijo, sí, sí, bueno. Y las cosas que tenía de calidad, sí, o las fue dejando o las oculta bastante bien, sí. Y sí, como de... Están muy ocultas, porque luego ahí estás expulgando, dices, ay, no sabía que estaba aquí esta, ¿no? Ajá. Sí, no, hay que buscarle muy bien. Sí, vamos a ver, por cierto, próximos estrenos en este año es Estamos Muertos, la segunda temporada. Yo la estoy esperando. La ya otra viene de Last of Us también. También, ya, la otra parte de Los Juegos del Calamar. También está bastante padre. Fíjate, sí me he encontrado con gente que dice, a mí no me gustó Los Juegos del Calamar, y yo así. No, con permiso, ¿no? La cuenta, por favor. Con permiso. Pero sí está la segunda parte. Sí, bueno, está. Primera y segunda parte. Sí, primera y segunda temporada. Sí, y la mitad de la segunda temporada. Ajá. Y se está planteando para la otra mitad, así, ¿no? Es. Que son como los productos, pues, algo rescatable. Ah, Merlina, que viene y también. Y Stranger Things, que también ya está en puerta, sí, sí. Y así, o sea, sí hay cosas como buenas, pero yo creo que sí más es como el 50% es como los dramas, los que dramas y no sé qué cosas dramas, ¿no? Inundan las listas. Sí, inundan las listas, que yo creo que tiene eso Netflix en este momento, a comparación de las demás. O sea, las demás sí tienes como... Un catálogo, pues, más o menos interesante. Amplio, interesante, sí, sí, sí. Y bueno, pues, mi querido Alex, mira, por estar hablando de esto, ya no terminamos de hablar de las palomitas. Okay. Vas a tener que dejarlas en el recipiente. Ahí para están. Que nos aguanten para dentro de 8 días. 8 días. Porque ya tenemos que despedirnos. Claro que sí. Pues es un honor, un placer haber estado aquí en La Voladora Radio, en Efervescencia Musical, contigo, mi querido Chío. La verdad, ya era una visita que debía desde hace bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva el programa? El programa como tal, no, o no, sea, no, de Cinemanet, a un año y medio, lo mucho. Año y medio ya, ¿verdad? Sí, y mire, imagínense, apenas después de año y medio vine para acá, para La Voladora. Sí. Sin embargo, pues una sorpresa muy grata. Gracias, amable auditorio, gracias, amable público, a todos los que nos escucharon, que nos acompañaron a lo largo de esta tarde. Muchísimas gracias a Luis Miller Betancourt, allá Jesús Bautista en Denver, Colorado, Maritoña Laurel, no sé quién, otros nombres más, Miguel Locun, no lo sé, bastante gente que nos acompañó, muchísimas gracias, pero sobre todo a ustedes, Vero Arroyo, abrazote gigante también para ti, gracias, gracias por esta oportunidad y por permitirnos llegar a su casa a través de esta señal, ahora vía Facebook Live, vía Radio 97.5. Y entre muchas otras cosas más. Muchísimas gracias, mi querida Chivo. Sale, pues muchas gracias también por darte la oportunidad de venir de hasta acá, de tierras tan lejanas, de muy, sí, muy, muy lejano. De muy lejano. De muy lejano estuvo por acá. Pues síganlo también en sus redes sociales, porque ahí donde lo ven también es DJ, entonces luego se avienta unas mezclas bastante padres. Lo voy a contratar para hacer el aplanado, porque se avienta unas mezclas bien chidas. en su Facebook, como Alex Juárez. Sí. Y bueno, pues no se pierdan la repetición del podcast, que lo vamos a subir. Y bueno, pues muchas gracias también por venir por acá. Ya le pueden poner rostro a la voz. Y por supuesto, él va a seguir estando con nosotros en Cinemaniáticos. Así que, pues, agréguense a esta comunidad de cine para que podamos chismear a gusto. Y pues, no solamente nosotros les demos recomendaciones, sino que también ustedes nos den recomendaciones, ¿sale? Bueno, pues muchas gracias. Gracias a Dair, que estuvo en los controles técnicos. Alex, muchísimas gracias. Y sobre todo, gracias a usted por permitirnos entrar a su casita, a sus lugares de trabajo, o donde quiera que nos estén sintonizando o nos hayan estado sintonizando. Muchas gracias, estaremos en contacto al día lunes, sí, porque es viernes. Al pero fin es festivo, viernesito, ¿no? Aparte, sí, pero sí voy a venir. Ah, okay, ajá, okay, sí. Así que si ustedes va a estar de asueto, pues les van a tocar las cumbias locochonas, porque no, es lunes de cumbia locochona. Hay que activarse. Entonces, con las cumbias. Ándale, para ahí activarnos. Amarrar y hacer zumba a lo mejor. Si no quieren, no hay ningún problema. Nos despedimos, muchísimas gracias. Chao, chao. Bye. Hemos llegado a la recta final. Cinemaniáticos. ¡Preciosa! Nos escuchamos la próxima semana. Que la fuerza te acompañe. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta la vista, baby. Que tengan una bonita tarde. Hoy no podrás controlar tus emociones. Efervescencia musical. La mejor programación musical por La Voladora Radio. Por La Voladora Radio. Lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Efervescencia musical con Rocío Castillo. Déjate llevar por el ritmo de los hits del ayer y hoy. Por el ritmo de los hits. Escúchanos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet. Efervescencia musical. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.